exdiputado. Buen día, ¿cómo le va? Bienvenido, Candy. Muy buenos días, muchas gracias por la entrevista. Bueno, cuéntenos, empezando a trabajar y recorriendo la provincia para el armado de Urtubey. Así es, estamos recorriendo toda la provincia de Buenos Aires, ya llevamos alrededor de 20 distritos, hemos hecho la cuarta sesión electoral, la quinta, la sexta, y en lo que tiene que ver con el conurbano hemos recorrido toda la tercera sección electoral y la primera. Así que, fundamentalmente, hablando con los compañeros, explicándole el proyecto de Juan Manuel, explicando qué es Alternativa Federal, cuáles son los candidatos dentro de Alternativa Federal y cómo vamos a dirimir las precandidaturas dentro del espacio. A los medios del interior siempre es muy difícil poder hablar con los candidatos, sobre todo previo a su candidatura. Uh-huh. Después cuando se están en campaña, sí, vienen y charlamos. ¿Cuál es la idea que tiene Juan Manuel? Bueno, en primer lugar, nosotros estamos teniendo un análisis real y concreto de la situación extremadamente complicada que está atravesando el país, desde lo económico y desde lo social. Y en ese sentido, nosotros tenemos una visión de que la Argentina realmente hay que cambiar, pero cambiar en serio, no como eslogan de campaña, la forma de hacer política. Creemos que el modelo político en la Argentina está agotado, porque creemos que el problema en la Argentina es un problema político, no económico. El problema político da la consecuencia económica. Y en ese sentido nosotros estamos planteando generar un gobierno de coalición, un gobierno de concertación, un gobierno de acuerdo, de diálogo, y en ese sentido avanzar en lo que fue la reforma del 84, la famosa reforma de Alfonsín de la Constitución Nacional, donde estamos planteando que el jefe de gabinete, tal cual fue modificado en la Constitución, sea la especie de un primer ministro, llevarlo a un sistema semiparlamentario, donde sea propuesto por el Ejecutivo, pero votado por el Poder Legislativo, y el Poder Legislativo que tenga derecho a veto si el ministro o el jefe de gabinete no cumple el rol que tiene que cumplir. Este es un avance muy importante porque hace que las distintas fuerzas, los distintos partidos se comprometan también en lo que tiene que ver con la gestión. La Argentina hoy necesita el diálogo, necesita el consenso, y tenemos en claro que aquel que gane las próximas elecciones va a ser un gobierno en minoría, nadie va a tener la mayoría ni en las cámaras, ni en las distintas representaciones del Estado, con lo cual hay que generar un acuerdo social y económico, sentar al oficialismo, a la oposición, a los movimientos sociales, a los trabajadores, a los empresarios, en un gran acuerdo nacional sobre, no 20 o 30 puntos, sino sobre 5 o 6 puntos que sean políticas de Estado. Y en ese sentido estamos avanzando muy fuertemente para tratar de salir de esta grieta que está planteando el gobierno nacional, que creo que es funcional al kirchnerismo. Macri necesita a Cristina, Cristina necesita a Macri, y hoy tenemos una discusión que atrasa y que tiene que ver más con cuestiones políticas que con la realidad que están viviendo los argentinos. Nosotros se ven como la tercera fuerza, los que no votan a Macri y no votan a Cristina, que elija por Alternativa, algo así es el planteo de ustedes. Exactamente, nosotros ya somos una tercera fuerza. Cuando vos ves los estudios, más allá que todos sabemos que las encuestas últimamente le están errando, y le están errando por mucho, en la última, en el caso de Río Negro, le erraron por 23 puntos, es un margen de error muy grande. Nosotros estamos viendo que la polarización ha dejado de ser, y estamos viendo que este famoso sector, el del medio o el del centro, cada vez se amplía más y busca una representatividad. Lo que estamos tratando de hacer es poder llegar a ese sector que no quiere votar al pasado ni al presente, y creemos que con el trabajo que estamos haciendo lo vamos a lograr. Hoy tenemos dentro del espacio distintos candidatos. Uno es Juan Manuel Urtubey, con el cual yo estoy trabajando, está Sergio Massa por el Frente Renovador, está Miguel Pichetto, que es el presidente del bloque del Senado, y se está sumando el ex ministro de Economía, Roberto Labaña, y pensamos dirimir las cuestiones de las candidaturas tal cual lo establece la ley a través de las PASO. Sí, muchos nombres, da la sensación, ¿no? No, yo creo que son nombres importantes que marcan gestión, que marcan experiencia, pero sobre todas las cosas creemos que la mejor manera de dirimir los candidatos a través de la gente, que la gente pueda elegir, que cada uno de ellos pueda explicar lo que quiere y cómo lo quiere hacer y con qué gente hacerlo. Es el momento de presentar no solo propuestas, sino mostrar los equipos y también definir qué tipo de país queremos. ¿Qué hay armado? Mira, en Tandil, en primer lugar, yo debo agradecer la gestión que ha hecho el doctor Mauricio de Alessandro, que es un amigo. Abrió las puertas de Tandil, me dio la suerte, y acá me están acompañando, tanto Gustavo, que es concejal, Manuel el Gallego, que está sumándose a este espacio. La verdad que estamos muy contentos, nos han recibido muy bien, hay muchas ganas de trabajar. Vamos a afianzar este espacio y calculo yo que en poco tiempo estaremos preparando la visita de Juan Manuel Estudé a Tandil, así que bien, muy contento. ¿Cuando Alessandro habló antes o después del portazo? Porque bueno, está en Cambiemos ahora. Con Mauricio hablo, Mauricio de Alessandro, hablo periódicamente y casi diariamente, así que tengo un muy buen diálogo con él y la verdad que es una persona que yo respeto mucho, así que estamos hablando continuamente. ¿A nivel provincial qué personas hay? Mira, nosotros tenemos una visión de la provincia de Buenos Aires, la visión que nosotros queremos reflejar, el candidato antes de hablar de nombre, nosotros tenemos que hablar de qué tipo de provincia queremos. La experiencia que hemos tenido en las últimas gestiones, hemos tenido gobernadores que no han sido de la provincia de Buenos Aires, si bien han nacido en la provincia de Buenos Aires, mayoritariamente venían de la capital federal. Inclusive la gobernadora actual viene de la capital federal, más allá que bonaerense, nació en la provincia de Buenos Aires y vive en la provincia de Buenos Aires, pero era la vicejefa de gabinete de Rodríguez Larreta. Y lo segundo, que los gobernadores que hemos tenido, y esta es una autocrítica que el peronismo debe darse, más allá del déficit que hemos dejado en la gestión, creemos que los gobernadores que hemos tenido en la provincia de Buenos Aires han pensado más en ser candidato a presidente que ser un verdadero gobernador de la provincia. Y la provincia necesita eso, necesita un proyecto claro de qué provincia queremos, de cómo queremos trabajar los distintos sectores productivos de la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires tiene unos recursos impresionantes, marítimos, agrícolas, ganaderos, las pymes, el sector industrial. Y la provincia hoy, estamos viendo que las fábricas cierran, las pymes cierran, los comercios cierran, obviamente que por una política nacional que está llevando el gobierno nacional, pero también vemos que necesitamos alguien que quiera la provincia, que conozca la provincia y que tenga en claro que esta provincia puede dar mucho más de lo que damos. En este sentido, primero queremos definir el proyecto, armar los equipos y por último veremos quiénes serán los candidatos a representar nuestro espacio. Muchas gracias. Gracias a vos y saludo a todos los oyentes.